locura que tengo, corazón. Nadie me va a sacar la locura que tengo. Ando todo borracho y festejando que te tengo. Nadie me va a quitar nunca esta locura. Esta pasión que siento es un vicio y no se cura. ¿Qué locura que tienes, gallito? La enfermedad que tengo con nada se me cura. Vivo solo por ella y hace tanto que me dura. Y hace tanto que me dura. Es que mi vicio es grave, ya no tengo salida. Porque me sangra el pecho y se agranda más mi herida. Y se agranda más mi herida. Nadie me va a sacar la locura que tengo. Ando todo borracho y festejando que te tengo. Nadie me va a quitar nunca esta locura. Esta pasión que siento es un vicio y no se cura. Goza y goza, mi amor, con Trinidad. Amor de un hombre, como un tatuaje llevo esa marca con tu nombre. Esa marca con tu nombre. Nadie me va a sacar la locura que tengo. Ando todo borracho y festejando que te tengo. Nadie me va a quitar nunca esta locura. Esta pasión